era pequeña, yo le dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar. Le dije a papá, así, yo quiero cantar. Dile, yo quiero cantar, así, yo quiero tocar. Rico. Le dije a papá, eso es. Le dije a papá, qué cosa. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá, ajá. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá, así. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá, le dije a papá.